caso la creación de helicópteros, la exportación de helicópteros, aviones, piezas de artillería, de la industria militar, digamos en importaciones, y sobre todo medicamentos, biotecnología y elementos de alto valor añadido. Alto valor añadido. En España lo que más contribuye positivamente son productos agrícolas de bajo valor añadido. Entonces, somos una industria, somos un país que no tiene industria, se ha desindustrializado y que vende cosas de bajo valor añadido. Entonces, ¿con quién vamos a competir? Nosotros no competimos contra Alemania ni contra Francia. A nosotros nos mandan a la regional o a la segunda división B a competir contra otros países. ¿Y cómo competimos contra otros países? Pues por la vía de los bajos salarios. Ese es el proyecto. Pero claro, Rajoy jamás va a salir en televisión, más allá de su pantalla plasma, para decir lo siguiente. Jamás va a salir y va a decir, bajo a los españoles un 20% los salarios. Jamás lo va a hacer porque la derecha no es tonta. Y eso es un impacto directo sobre la gente que dice, me están robando y me lo está diciendo en la cara. Bien, esto no funciona así. Más bien funciona como la parábola de la rana hervida, que la explico a continuación. La parábola de la rana hervida, una olla con agua hirviendo, se lanza una rana, la rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Alternativamente, en una olla con agua a temperatura normal, se mete la rana está fresquita, está cómoda en esa temperatura, y poco a poco se va calentando el agua, la rana se va adaptando al cambio de temperatura, hasta que finalmente la rana muere hervida. Bien, la rana somos nosotros, esto es importante. Por eso Rajoy quiere bajarnos, Rajoy y su, digamos, el proyecto económico, lo centra en Rajoy, pero evidentemente es una amplitud mayor, quiere que bajemos los salarios para que nos compren a nosotros los productos y no a otros competidores internacionales. Claro que esto lo hace de una forma más inteligente a través de reformas laborales. De hecho, el Banco de España, en su último informe del 2013, en enero, decía, al final de la introducción, decía, las dos reformas laborales últimas, la del PSOE y la del Partido Popular, han conseguido funcionar porque se están moderando los salarios. Esto es fácil de entender. El propósito de la reforma laboral no es crear empleo, es bajar los salarios. ¿Y cómo funciona? Pues porque si antes yo negociaba en esta mesa con mis compañeros, que éramos trabajadores, frente a un empresario, un gran empresario, accionistas, un fondo de inversión, propietario de la empresa, negociábamos colectivamente. Esto quiere decir que teníamos capacidad de hacer huelgas, de luchar, de solidarizarnos con otros sectores y teníamos poder de negociación. Con estas reformas laborales se dilapida esa capacidad, se dinamitan las relaciones laborales y a partir de ese momento, en determinadas circunstancias, que son la mayoría, ya negocias tú solo, individualmente, con el empresario. Claro que el drama está servido. El empresario delante de la mesa diciendo, Alberto, o te bajas un 20% de los salarios o echa un vistazo por esa ventana y verás a 6 millones de personas esperando tu puesto de trabajo. Y tú vas a elegir comer, porque no tienes poder de negociación y porque tienes que comer. Entonces, evidentemente, aceptas esa rebaja salarial del 20%, la aceptan mis compañeros, la acepta el resto de trabajadores y en unos cuantos meses, quizás un año, dos años, tenemos un 20% de salario menos o un 30% de salario menos, somos la rara hervida y no nos hemos enterado. Es el proyecto de cambio de modelo de crecimiento económico, que no puede funcionar. No puede funcionar a nivel económico porque todos los países compiten entre sí, lo he dicho antes. Y entonces se da lo que se llama empobrecimiento del vecino o carrera hacia el fondo, que se llama en economía. Es, tú bajas tus salarios, el competidor baja sus salarios, vuelves a bajar tú los salarios, acaba bajando el otro los salarios y al final pierden los trabajadores de todas partes del mundo mientras ganan, evidentemente, los grandes propietarios de esas empresas que son las grandes empresas porque son las que tienen capacidad de exportar. Aquí hay que tener muy presente que no hablamos de empresas en abstracto, son grandes empresas con capacidad de exportar, que en España son solo un 3%, pero son las que se favorecen de este tipo de políticas, porque las pequeñas y medianas empresas quiebran como consecuencia de que su mercado se empobrece. Es decir, cuando le quitan los salarios a un funcionario, ese funcionario no va a ir a comprar a la tienda del viene de pequeña empresa, sencillamente porque no tiene dinero para hacerlo, y eso acentúa la crisis económica. Bien, en este punto decía que no va a funcionar por términos económicos y por lo tanto hay que tener en cuenta otros elementos. Temas sociales. Esto fractura a la población. ¿Por qué? Pues porque ese modelo de crecimiento económico requiere, a su vez, el cambio en el modelo de sociedad. Y esto es lo importante. Porque esto expresa hacia dónde está la ideología apuntando, hacia ese modelo de sociedad nuevo. Un nuevo modelo de sociedad que necesita que sobren, porque ya sobran, los derechos civiles, los derechos laborales, la sanidad pública, la educación pública, los impuestos progresivos. Es decir, no nos arrebatan la educación pública porque sean malvados, sino porque evidentemente les sobra la educación pública para alcanzar ese objetivo de ser un país competitivo por la vía de los bajos salarios en un mundo altamente globalizado, altamente competitivo. Y esto es el propósito en el que estamos viendo un cambio en el modelo de sociedad. Por ejemplo, aparte de los derechos laborales dilapidados y dinamitados en las consecuentes reformas laborales, encontramos la sanidad pública, los recortes en educación, pero también en derechos civiles. Porque todo esto alimenta un proceso de frustración. Alimenta un proceso de frustración de que la gente está cabreada, se sabe saqueada, se sabe robada y estafada, pero todavía no alcanza a comprender en términos generales quién es el culpable y cuáles son las alternativas. Entonces, lo que intenta hacer el gobierno es convertir esta frustración en resignación. Es decir, en decirte, tú estás cabreado, pero mejor te quedas en casa tranquilo, porque si sales es peor. Esto es el incremento de la represión policial que se está efectuando en los últimos años, particularmente en los últimos meses. En Madrid, por ejemplo, unos días antes de la manifestación del 25 de septiembre de rodear el Congreso, unos compañeros sacaron una pancarta que decía 25S, un llamamiento. Una pancarta. Y la policía fue y le dijo que esa pancarta no se podía tener en esa manifestación y que por lo tanto o la cerraba o se iba a comisaría. No la cerró, unos compañeros de los sindicatos de Comisión y UGT se acercaron y se llevaron a todos a la comisaría por sacar una pancarta en una manifestación. Unos días más tarde, también antes del 25 de septiembre, en el Retiro, una concentración de 40 personas hablando sobre cómo iba a ser el 25 de septiembre termina con la policía identificándolos a todos y disolviéndolos a todos. En un espacio público como era el Retiro. Recientemente, bueno, todo esto dio lugar al auto del juez Pedraz, que es muy interesante, y otras cuestiones. Recientemente, una manifestación en Madrid, el 27 de octubre, quiero recordar, da lugar a que Cifuentes, la delegada del gobierno, dijera que 300 personas iban a ser multadas por estar en la manifestación. 500 euros de multa a cada una de las 300 personas que estuvieron dentro de esa manifestación, ¿no? Una delegada del gobierno que es capaz de salir en televisión, en Telemadrid, y decir que tiene una lista con 800 nombres de personas que habitualmente van a manifestaciones. Una lista negra. Ese es el nivel. Ese es el nivel de represión policial. Evidentemente que nos llama a una actitud directamente fascista, autoritaria, pero en muchos casos explícita, porque el mensaje es ese. De hecho, en la manifestación del 25 de septiembre, yo estaba fuera del Congreso, y viví una situación no muy tensa, pero ciertamente sí, con unos cuantos empujones por la policía, viví una experiencia con otros diputados y bueno, pues fuimos, hicimos una rueda de prensa el día siguiente, que su consecuencia fue que un sindicato policial nos denunció ante el Tribunal Superior de Justicia por haber insultado supuestamente a la policía. Habíamos dicho que tenían infiltrados, que es como reconocer un secreto de Estado en este país, porque vamos, nadie sabe que hay infiltrados, ¿no? Nadie ha visto el vídeo de que soy compañero coño ni nada de esto. Y decir que podían haber tenido papel en disparar esa violencia. Entonces, el objetivo no era meternos en la cárcel. El objetivo es decir, si puedo ir a por un diputado, verás lo que no puedo hacer contigo. Puedo hacer cualquier cosa. Es la política del miedo, convertir esa frustración en miedo. ¿Elementos de esperanzas? Muchos. Para empezar, en Madrid la gente sigue saliendo, entre otras cosas porque es insolvente. Aunque sea por eso, las multas ya empiezan a resbalar. Parece coña, pero ocurre. Madrid, un momento de 32.000 manifestaciones el año pasado, un momento álgido, ¿no? Está todo bunkerizado. El Congreso de los Diputados está bunkerizado hasta el punto de que hay más policía que manifestante la mayor parte de las veces, vallado hasta los límites insospechados, y se está extendiendo esta bunkerización hasta el punto de que, como sabéis, esta propuesta de cercar a 300 metros la posibilidad de manifestarse en torno a la casa de un diputado. Pues es bunkerizarlo todo, es crear burbujas para que no ver la realidad. Bien, todo esto requiere alternativas. Las alternativas económicas están encima de la mesa. No son nuevas, están ahí, pasan desde la lucha contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, reformas altamente progresivas, políticas de estímulo desde el Banco Central Europeo, que no lo hace por voluntad política y por sus estatutos, pero se puede hacer técnicamente, nacionalización de determinados sectores, incluida la banca pública y otros elementos. Si no se hace, es porque no hay voluntad política. Y eso es lo importante. Por eso, cuando hablamos de hay alternativas, no hablamos solo de economía, de técnicos, de venga, que venga un economista y me dé una hoja de ruta. Ojo, eso ya está. La cuestión es que hace falta una base social que lo apoye, que se enfrente y que pueda sostener un proceso de transformación. Es un elemento no puramente economicista. Por cierto, un profesor mío de la universidad me decía lo siguiente. Decía, Alberto, hace 30 años yo era un profesor de centro. Había gente a la izquierda en el departamento y gente a la derecha. Había marxistas y había ultraliberales. Dice, 30 años después, yo soy de extrema izquierda y no me he movido. Bien. Esto, que ha pasado en términos sociológicos bastante, es lo que le ha ocurrido a los técnicos de Hacienda. Los técnicos de Hacienda, que luchan contra el fraude fiscal, se han encontrado que parecen todos militantes de Izquierda Unida. Porque están haciendo su trabajo y lo que pasa es que en las últimas décadas se está legalizando el delito que buscaban luchar contra él. Esto tiene varios elementos. La famosa SICAF. SICAF es un instrumento financiero que permite a los ricos pagar solo un 1%. Necesitas cumplir determinados requisitos, pero los técnicos de Hacienda en el año 2006 mandan un informe al gobierno, entonces del Partido Socialista, y le dicen, oye, aquí hay fraude, porque aquí se están aprovechando por una argucia financiera y jurídica para hacer trampas. ¿Qué contesta el gobierno de Zapatero y el Congreso de los Diputados? Pues se aprueba en el Congreso una disposición, que solo tuvo los votos, por cierto, de Izquierda Unida, para cambiar quién vigilaba la SICAF y se la quitaron a los técnicos de Hacienda y se la pusieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, a la policía se le dijo, ay, vas a encontrar el delito, pues ahora ya no te encargas de este tipo de delitos, sino que sencillamente dejas de mirar hacia este espacio. Bien, esto explica muy bien pues, este desplazamiento de legalización del fraude, que su último punto es la amnistía fiscal, pero tantos otros, la lista Falciani. La lista Falciani es una lista de un hacker, por decirlo de una forma, que se hace con una documentación de evasores fiscales de todo el mundo, se la da a Francia, Francia se la da a Grecia, Francia se la da también a España, en Grecia un periodista se hace con ella, la publica y el que acaba en la cárcel es el periodista. Cuidado. Falciani acabó también en la cárcel en Barcelona, salió apenas hace unos meses.